verte igual que las olas, que las lleve el viento por sobre la mar. Tú tienes la culpa de vivir errante sin hallar un alma que te quiera ya. Yo te quise mucho y hoy me da tristeza ver tu mala suerte, tu fatalidad. Felicidad. Pero en nuestras vidas hay un punto negro que nos hace imposible la felicidad, que nos hace imposible la felicidad.